mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. ¿Por dónde querés largar? No hay tema. No hay tema. Bueno, yo tengo claro lo siguiente, e incluso hoy me permití editorializar sobre eso, acerca de que no se puede analizar lo que el Congreso terminó de sancionar esta madrugada. Ya es ley. No, falta que lo promulgue el Poder Ejecutivo. Falta que promulgue, ok. Y que eso, de lo cual vos hablaste el sábado pasado, es una suma, no un amontonamiento. Y que no se pueden ver las medidas, las disposiciones, sino como parte de un conjunto. Está claro. Lo que digo es, sin perjuicio de eso, me parece que la primera referencia, me parece a mí, tiene que ser sobre el tema jubilaciones, la polémica que se ha armado, errores quizá de comunicación en ese sentido, de no haber sido, estoy hablando del gobierno, ¿no?, del Parlamento, prolijos en cómo se comunicó, y por allí también se han colado colegas, con comillas o sin ella, y medios del palo macrista, para decir qué es esta locura. Resulta ser que había una ley de movilidad jubilatoria que les permitía a los jubilados competirle a la inflación, y ahora resulta ser que el gobierno popular viene y corta ese tipo de derechos adquiridos. A mí me parece que tu mención al respecto es necesaria. Sí, yo no me niego, pero no quiero empezar por ahí, porque no me parece justo, porque si no, vos estás aceptando que nos marquen la cancha. No, yo lo que estoy diciendo es que no tenemos que tener errores de comunicación y que todavía contestar. Ahora lo vemos. Porque ahora otra vez, total, como dijiste, vamos por la libre. Yo te venía escuchando en la nota con Evo y en un momento dijiste, con todo el respeto, con lo fácil que sea el comentarista, y el asunto es que tenés que estar en la cancha, en el tema, ¿no? Mira, lo primero que yo quiero contar y decir, el debate tenía una, yo diría, no sé llamarlo contradicción, no me sale por ahí el término justo, porque esta es una ley que parte de entender que el país está en emergencia. Uh-huh. Y déjame que yo te diga rápidamente, declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. ¿Te parece? Esa es la magnitud. Y a partir de eso, se crean una cantidad de delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo, que algunos quisieron llamar superpoderes, que en primer lugar están establecidos en el artículo primero, que son hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, un año, para encarar la salida de la emergencia. Pero fíjate cuáles son los temas. Y después vamos a ir al que vos decís, porque es importantísimo. Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, primero, porque sin eso todo lo demás no se puede. Reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva. Te lo digo corto, todos los puntos son más largos. Promover la reactivación productiva poniendo el acento en la generación de incentivos focalizados en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas. Mirá. Crear condiciones para alcanzar sostenibilidad fiscal. Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los saberes previsionales. Procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamiento ambulatorio, etcétera, etcétera. Impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerables, más vulnerados, y generar mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales. Estos son los objetivos de la ley. Una ley que, para un gobierno que asume el 10 de diciembre, y que está logrando que el 20 de diciembre esté aprobada la herramienta que necesita para poder empezar a actuar en todos esos frentes de manera simultánea. Y entonces, ¿qué es lo que te decía de la sensación? La actual oposición, una parte, la parte sustancial de la oposición, porque también hubo matices en el rol de la oposición, el exoficialismo, digamos, hoy convertido en oposición, se pasó toda la reunión, hubo, qué sé yo, 100 intervenciones del sector opositor, que todas tenían el mismo denominador común. ¿Cómo es posible que estén hablando de emergencia? Queremos un país normal, esto es una barbaridad, la instalación de la emergencia, y una y otra vez volvían con los superpoderes y con algunas de estas ideas que instalaron que nunca estuvieron en el proyecto de decreto, es decir, que se suspendían por 90 días, por 180 días, las actualizaciones jubilatorias. Lo que decía el proyecto, y se aprobó, y te lo puedo leer, porque acá, como verás, tengo el proyecto, la media sanción, lo que aprobó el diputado, que es exactamente igual a lo que aprobó el Senado, porque el Senado no modificó nada, porque si modifica tiene que volver en revisión a diputados. Decía, delegase, el Poder Ejecutivo dispondrá aumentos trimestrales hasta que en los 180 días se sancione el nuevo régimen. Y lo que hubo, que Alberto Fernández ayer mismo, a media tarde, salió a decirlo. ¿Lo que tuiteó? Sí. Durante los próximos 180 días fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones. Hasta entonces estableceremos incrementos trimestrales, preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores. Esta es la palabra del presidente de la República, textual. Voy a repetir. Durante los próximos 180 días, fijaremos el modo de actualización de las jubilaciones, se va a crear una comisión, etcétera, etcétera. Hasta entonces estableceremos incrementos trimestrales, preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores. Ya hemos sido en auxilio de los que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10.000 pesos que percibirán en dos cuotas en diciembre y en enero. Dicho de paso, 5.000 pesos sobre la jubilación mínima es un 35% de incremento. Con el propósito de garantizar igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias, etcétera, etcétera. Eso es por el tema de las jubilaciones. Por los dos temas. Porque también está el tema de crear la comisión, etcétera, que va a comenzar a tratar el nuevo índice de ajustes previsionales. Entonces, acá lo que parece, vuelvo, yo lo escuchaba a la nota de Evo y hablaba, y recién Briger hablaba de en Inglaterra ese estudio sobre los medios de comunicación, y por eso yo me niego a hacer el recorrido que nos quieren imponer de qué es lo que hay que discutir. Porque lo que hay que discutir es el país que dejaron estos tipos que se fueron y la situación de verdad de emergencia en que el país quedó, y que esa emergencia, cuando vos mirás, ellos lo convertían en una acusación. Declaran la emergencia en 9 temas. Es una barbaridad. Yo decía, la verdad tendría que ser en 100 temas, porque creo que no hay aspecto de la vida del país que no esté de alguna manera en emergencia por la forma en que ha sido administrada durante estos 4 años. Es una destrucción generalizada lo que han hecho en todos los terrenos. Yo el otro día estaba hablando con Puenzo, en cada sector, cuando te pones a hablar, te pones a hablar con Bauer de cómo está el tema de la cultura, la ciencia y tecnología. ¿De qué querés hablar? Por eso te digo, no vos de qué querés hablar. Sí, está claro. Hay una verdadera situación de emergencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, el otro tema que generó todo un debate y que incluso es título hoy, creo que de Clarín, el tema de las jubilaciones especiales. ¿Vamos a eso? Sí, gracias. ¿Cómo no? Sí. Déjame unos avisos y vamos a las jubilaciones especiales. Para quien pudiere no estar al tanto, se ha ampliado por parte del presidente el periodo de sesiones extraordinarias, de manera tal de abordar con la comisión respectiva el índice nuevo de actualización que tendrán las jubilaciones y el tema de las jubilaciones. Corrijo, dije mal, porque los temas que se van a tratar no es el del índice. El índice va a ir en 280 días. ¿Con la comisión? Que te dijo. Pero lo que se va a tratar tiene que ver con las jubilaciones de privilegio, que es una de las cuestiones que allí quedaron planteadas. Y que quiero explicarlo un poquito. Ah, bueno, termina. No, porque simplemente dejar titulado. Cuando se habla de regímenes especiales, se habla de lo mismo que de jubilaciones de privilegio. Por un lado estamos hablando de jueces y cuerpo diplomático, claro, pero también hay regímenes especiales para docentes, profesores universitarios, ayúdame, militares, ciencia y técnica. Hay un montón, es un montón. Por eso, si yo te leo todos los regímenes que hay, el problema, otra vez, vuelvo al principio, al tratamiento de una ley, en el tiempo que se trató, en el tiempo que hace que asumió el gobierno, y a partir del concepto de la emergencia, porque si no, no se entiende. Podríamos haberlo tratado en este proyecto y aprobarlo en marzo, uh-huh, ¿no es cierto? Cuando se empezó a tratar el proyecto del Poder Ejecutivo, empezaron a aparecer reclamos de docentes, docentes universitarios del sector de la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera, que se fueron incluyendo. Uh-huh. Y hubo un momento en que pareció que era más sensato incluir todos los regímenes especiales, porque vos tenías por delante el tema de los juicios que se venían, y sobre todo vos, porque es muy fácil dejar afuera a, en particular, a los jueces y a los diplomáticos, y que luego todo eso, una avalancha de juicio contra el Estado, que terminan costando una fortuna y no es la manera de resolverlo. Por eso creo que con reflejos muy rápidos, y el mismo día, cuando todavía no estaba sancionado y antes que lo trate el Senado, el presidente estaba diciendo que va a mandar un proyecto, va a ampliar las sesiones extraordinarias y que va a mandar el proyecto que termine con las jubilaciones de privilegio que abarcan al Poder Judicial y Cuerpo Diplomático. Lo dice en el tuit que mandó. Y obviamente hay que entenderlo así. Con una ley específica se resolverán todos los problemas. La verdad que quiero ver, mira, te lo digo hoy, anótalo. Quiero ver a los diputados y diputadas que ayer, que antes de ayer ya perdí la noción del tiempo, se indignaban por este tema de las jubilaciones de privilegio, diciendo que esto era darles un privilegio y que dónde está el esfuerzo que hacemos desde el Estado para terminar con todas estas cosas, cuando tengan que tratar esta ley específicamente en el proyecto que va a mandar el Poder Ejecutivo. Vamos a ver cuál es el rol de la oposición, porque tenemos la oportunidad de sacar por unanimidad una ley que termine con los privilegios, o que los acote si no se pueden terminar. Entonces, vos lo querés ver votando en contra de que los jueces y no, yo lo quisiera ver votando a favor del proyecto que se va a mandar, que ponga coto a los privilegios. Yo quiero decir una cosa. Tuvieron 4 años de mayoría donde podían, no mandaron nunca un proyecto para discutir las jubilaciones de privilegio. Ayer se indignaban y eran una catarata de intervenciones reclamando que en este proyecto, megaproyecto, esto quedara resuelto. Y creo que se resolvió con inteligencia. Se sacó del tratamiento de la emergencia todos los sistemas especiales, sí, todos, sí, para no generar un tema de desigualdad ante la ley, qué sé yo, cuántas cosas más. Y rápidamente, el mismo día, antes que se termine de sancionar la ley, el presidente anunció una ley especial para tratar este tema específico. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Además, convocó a extraordinaria a partir de la continuidad, dijo hasta el 28 de febrero, están convocadas las extraordinarias. Es decir, no hay interrupción porque el 1 de marzo empiezan las sesiones ordinarias. ¿Y cuál es tu percepción respecto de por lo menos a nivel de grandes títulos, de cómo podría quedar la propuesta de esa comisión. No, no lo sé. No, pero te planteo esta hipótesis. ¿Podría ocurrir que se deroguen los regímenes especiales para jueces y cuerpo diplomático y se mantengan las de docentes, profesores universitarios, etcétera? Sí, claro, porque se va a tratar específicamente la de los jueces y diplomáticos. No se van a tratar las otras. Las otras están definitivamente afuera. Y si no se plantea una discusión en particular, no. Sí, y lo que anunció el presidente está referido exclusivamente a estos puntos. Pero vuelvo a repetir, insisto, porque si no nos llevan a discutir las cosas que ellos quieren. Saquémoslo de los títulos, el tema está resuelto. Las jubilaciones de los 180 días van a tener actualizaciones trimestrales, que fue uno de los caballitos de batalla. Y el régimen especial va a ser discutido en una ley especial. ¿Cuál va a ser el proyecto de mandar el Ejecutivo? No lo sé. No sé si va a derogar, lo va a modificar, va a achatar el privilegio. Veremos cuál es el proyecto y ya tendremos oportunidad de tener opinión, porque la tengo que tener sin conocer el proyecto. Que también generó algún grado sí. de polémica o instalación. Este tema, retenciones y si acaso la política y las disposiciones en torno de lo que se conoce como el campo no discrimina entre grandes y pequeños. Rápidamente, porque acá lo tengo. Por ahora, enviados temas para sesiones extraordinarias. Uno, proyecto de ley para modificar la ley de jubilación y retiro para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, número 18.464 y modificaciones. Dos, proyecto de ley para modificar la ley que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del Servicio Exterior de la Nación, ley 22.731. Ahora voy al tercero, a lo que vos me planteás. Uh-huh. Mirá, dos cosas. Dentro del destino de las retenciones, 3% se destinará a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos. Y luego, el artículo 53, el Poder Ejecutivo deberá, dice la ley que se ha sancionado, deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación y establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización. Es decir, que el reclamo de la diferenciación de los pequeños productores, de la distancia de los puertos, etcétera, etcétera, etcétera, es más largo el capítulo, no nos dan los tiempos, está contemplado específicamente en el proyecto. Quiero señalar que se usa la palabra eventual, porque lo que la ley está aprobando es la facultad del Ejecutivo de aumentar hasta el 33% en el caso de la soja, hasta el 15% en el maíz. La ley no aumenta, sino que establece un tope, no puede pasar de esto. Si lo aumenta o no, lo decide el Poder Ejecutivo dentro de sus facultades. Pero, se crean dos cosas que son importantes. Un fondo especial para favorecer a las pymes y a las cooperativas del campo, y además esta cuestión de la segmentación, que en el punto específico, insisto, porque el término no deja lugar a dudas, deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas. Es muy importante este tema, porque muestra, y esto está en toda la ley, que hay un nuevo criterio, que yo te lo sintetizaría con una frase de Santiago Cafiero, que el otro día dio en un reportaje. Este gobierno considera la función pública como una herramienta de transformación, que cree en el Estado y que descree en el mercado para asignar esa justicia que se merecen los sectores más postergados. Toda esta ley está cruzada por esta idea, que venimos de vivir 4 años de distribución al revés, de sacarle a los que menos tienen y concentrar en pocas manos. Y esto es lo que la emergencia va a tratar de corregir. ¿Cómo? A través de leyes, decretos, reglamentaciones, regulaciones, normas, etcétera, se invierte este proceso. Pero no es un acto mágico, es un proceso, porque el daño que se le ha hecho a la nación, a su estructura, a los derechos de la mayoría, es enorme. Y ahora hay que revertir, y esta ley es el primer paso para eso.